Ediciones Desmesura, desde el año 2013 difundiendo a escritores y artistas plásticos de la región patagónica. Se incluyen cada tanto autores de otros tiempos y otros lugares. La difusión de estos contenidos se realiza a través de trípticos que se entregan de manera gratuita. Hoy estamos con Caroline Riquelme, poeta de San Carlos de Bariloche. Si bien en algún momento hemos publicado alguno de sus trabajos, hoy la tenemos con 4 poemas inéditos en su propia voz. En los hedores de la memoria, ahí es donde se cuece el símbolo, con el olfato vigilante de la embarcación que trae y lleva el olor del grito de madres trizadas. Usted no entiende, me dice tu voz clara, hambriada, que no abarco. No entiendo. Tu cuerpo que no me atrevo a ver, la bala en tu cuerpo, la brevedad que nos mancha, ¿nos mancha? Corazón, no existen simetrías. Lo blanco se pervierte en pardo, las rectas tiritan, el perfume es adulterado, esa flor sobre la mesa es efímera. Nada dura más de 3 instantes y no somos inocentes. Porque arde, frente al viento estamos, primitivos, despojados de recovecos en la lengua, y solo el grito se queda aullando, perro solo en el centro de los huesos, solo ese silencio, solo en el centro de los huesos, y nosotros. Escuchábamos a Caroline Riquelme, poeta de San Carlos de Bariloche, en la lectura de 4 poemas de su autoría. Ediciones Desmesura. En la web edicionesdesmesura.com. En Facebook, Ediciones Desmesura. Realización, equipo de comunicación colectivo al margen, Bariloche. Río Negro, almargen.org.ar.